hacemos otro homenaje el día sábado, el sábado 6, este próximo sábado, también en coincidencia con el aniversario de la mujer. Vamos a nombrar presidenta honoraria del museo a María Elena Flores, que fue nuestra presidenta ya hace varios años, y lamentablemente nuestra compañera, querida compañera María Elena, está en un geriátrico, es decir, ella no va a poder participar con su presencia, pero bueno, le dedicamos este homenaje, la vamos a nombrar presidenta honorario. Va la municipalidad, por decreto municipal, la reconoce como ciudadana ilustre de la cultura de La Falda. Entonces, este homenaje, vamos a presentar un video, primera vez que vamos a abrir al público, vamos a hacer un espectáculo con un grupo de percusión integrado totalmente por mujeres. Eso va a ser el sábado 6.